historia real. In the World War II, durante la Segunda Guerra Mundial, one fighter plane with one pilot. Había un avión de combate con un solo piloto. And for some reason, y por alguna razón, his plane malfunctioned. Su avión dejó de funcionar. And he crashed into an island. Y él se estrelló en una isla. He didn't know where he was. Él no sabía dónde estaba. He didn't know who was on that island. Él no sabía quién habitaba la isla. He was scared. Él tenía miedo. He got out of the plane. Se salió del avión. With no injuries. Sin ninguna lastimadura. But he was afraid. Pero tenía temor. Of who might be on that island. ¿Quién podía estar en esa isla? So he crawled out of the plane. Así que se salió del avión. He got on his knees. Se arrodilló. And all repentance.